Querida Santa Rita, te dedico esta bonita canción, porque soy un promesante y te llevo en el corazón. Voy a cumplir hoy mi promesa, Santa Rita. El 22 voy a reunir a mi familia para pedirle por la paz de nuestros días y así rendirle con respeto y alegría este homenaje a mi patrona Santa Rita. Voy a cumplir hoy mi promesa, Santa Rita, y rezaremos en su altar junto a los niños, y que nos envuelva con su manto de cariño, y que nos guíes por el bien de los caminos, y Dios bendiga tus milagros, Santa Rita. Santa Rita, patrona de mi pueblo y de toda mi familia. Santa Rita, yo siempre te venero y tu amor consuela mi alma, y pido que en el mundo se escuchen mis plegarias. Para todos los peregrinos, me dedica Jorge Belli, y que sigan chamameciando. Voy a cumplir hoy mi promesa, Santa Rita. El 22 voy a reunir a mi familia para pedirle por la paz de nuestros días y así rendirle con respeto y alegría este homenaje a mi patrona Santa Rita. Voy a cumplir hoy mi promesa, Santa Rita, y rezaremos en su altar junto a los niños, y que nos envuelva con su manto de cariño, y que nos guíes por el bien de los caminos. Dios bendiga tus milagros, Santa Rita. Santa Rita, patrona de mi pueblo y de toda mi familia. Santa Rita, yo siempre te venero y tu amor consuela mi alma, y pido que en el mundo se escuchen mis plegarias. Eso, para Matías también, este lindo chamamé. Santa Rita, patrona de mi pueblo y de toda mi familia. Santa Rita, yo siempre te venero y tu amor consuela mi alma, y pido que en el mundo se escuche.